Miércoles. Las tentaciones de Jesús. Resume las tres tentaciones que Jesús afrontó en el desierto después de su bautismo. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Marcos 1, 12 y 13. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Las tentaciones de Jesús revelan algunos contrastes paralelos con las de Adán y Eva. Primero, el hecho de que Adán fue tentado mientras que estaba en el jardín del Edén, en un ambiente libre de la realidad corruptora del pecado. Jesús fue tentado en el desierto, en un ambiente bajo la influencia de poderes malvados. Segundo, Adán tenía abundancia de alimentos mientras que Jesús fue privado de comida. Tercero, Adán no estaba ayunando, pero Jesús sí ayunó. Cuarto, Adán como Jesús fueron tentados a satisfacer sus deseos de alimentos aparte de la voluntad de Dios. Adán cedió, Jesús no lo hizo. Quinto, Adán fue tentado a cuestionar lo que Dios había dicho y a mostrar una falta de confianza en la palabra de Dios. Jesús también fue tentado a cuestionar la confiabilidad de la palabra de Dios, pero él rechazó la tentación. Sexto, Adán se separó abiertamente de Dios y se unió a Satanás en su rebelión contra Dios y su gobierno. A Jesús, Satanás le ofreció los reinos de este mundo si tan solo lo adoraba y se unía con él en su lucha contra el reino de Dios. Sin embargo, Jesús permaneció leal al Padre. Al vencer a Satanás en los puntos fundamentales en los que Adán habría fracasado, Jesús estaba deshaciendo el fracaso de Adán y haciendo que su victoria, la de Cristo, estuviera disponible para todos los que pusieran su fe en Él. La nueva humanidad no recibirá de la cabeza de la raza un espíritu de desobediencia y de rebelión, como le ocurrió a la vieja humanidad desde Adán, sino un espíritu de humilde sumisión a la voluntad de Dios. Lee 2 Corintios 5:21. ¿Qué significa para nosotros y para el proceso de la expiación la victoria de Jesús sobre todo el pecado? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Este profundo lazo de unidad entre el Padre y el Hijo no fue quebrado por las tentaciones y los ataques que Satanás lanzó contra el Hijo de Dios. Él venció cada uno y permaneció totalmente dependiente del Padre. Ningún otro ser humano ha sido o será exactamente igual a Jesús. Por naturaleza y por elección personal, no hizo pecado. Es allí donde encontramos la misma base de su capacidad para salvarnos. El que fue sin pecado llegó a ser pecado por nosotros, a fin de que nosotros recibiéramos, por fe, la justicia que no era nuestra, sino de Él. El perfecto Cordero del sacrificio tomó sobre sí nuestro pecado, a fin de restaurarnos a la unidad y la armonía con el Creador.